el molaquito. Desde que te perdí no he podido olvidar tu amor. Extraño tus besos, tus caricias y tu calor. Sé que no merecías todo este dolor. Perdona mi amor, perdóname por favor. Desde que te perdí no he podido olvidar. Mi culpa, te enojaste con tu pobre corazón. Dime tú, déjalo ser, perdóname por favor. Ahora tu pura venganza y no crees en el amor. Sin embargo me di cuenta que mi vida terminó. A tu lado no me quieres, prefieres otro amor. Y aunque tú siempre lo niegues, yo sigo en tu corazón. En tu corazón. Johnny, el polaquito. Mi culpa, te enojaste con tu pobre corazón. Dime tú.